Buenos días a todos, muchas gracias Fabricio, muchas gracias a Amílcar y gracias a Nieto también por acompañarnos ahora en este importante anuncio que verdaderamente es para la obra social provincia un gran esfuerzo que ha sido compartido por toda la gente que mencionaba recién Fabricio en el desarrollo de esta nueva etapa de modernización y aplicación de herramientas sumamente necesarias para la obra social provincia, porque hoy ya no se puede concebir la salud si no tenemos en cuenta a la modernización digital. Verdaderamente acceder a esta receta electrónica es para nosotros un orgullo, es causa de orgullo porque verdaderamente nos va a ayudar a beneficiar tanto a prestadores como a los propios beneficiarios de la obra social en la comodidad que esto significa la aplicación de un sistema como este. Y por otro lado, tener la certeza de los registros, que verdaderamente hasta hoy es una deuda pendiente en la salud, no solo en San Juan, sino en el país. Esto nos da realmente a nosotros un apoyo y un espaldarazo para funcionar como pensamos que debemos funcionar. Todo esto lo hacemos en función de nuestros beneficiarios, que a ellos nos debemos y queremos simplificarle la vida. Yo sinceramente quiero agradecer a todos los equipos técnicos porque esto, como dijo Amílcar, viene desarrollándose desde hace muchos meses. No ha sido fácil porque ha tenido muchas idas y venidas y, como ustedes saben, todo lo que es modernización aplicado a lo que no existe como contexto requiere de muchos cambios, requiere de muchos datos y requiere de mucho esfuerzo para que funcione. Esto no puede fracasar. Esto tiene que ser un lanzamiento hoy, pero tiene que ser una campaña que tiene que seguir avanzando en este sentido para poder tener la información que necesitamos de nuestros pacientes, por un lado, para ser más eficientes al momento de brindar una prestación, pero también el afiliado tiene que tener la certeza y la seguridad que estamos trabajando para dar un servicio mejor, para dar un servicio que prácticamente sea equiparable con los servicios de salud de cualquier parte del mundo. Esto claramente depende de nosotros. Esta receta electrónica nos va a ayudar a manejarlo desde ahí y evidentemente también con la creación del carnet digital, que debo reconocer también el esfuerzo de Nito, que ha sido Nito, por supuesto, Fabricio, pero remarco lo de Nito porque se ha interesado personalmente en esto y nos ha ayudado mucho. Y si funciona como esperamos, va a ser una gran comodidad para nuestros afiliados y la verdad que me enorgullece hoy poder decirle que estamos en condiciones de funcionar como corresponde. Es el principio de una modernización digital de la obra social provincia. Estamos muy entusiasmados con esto y creemos que es imprescindible transitar este camino. Muchas gracias a todos y esperemos que funcione.